conociendo a Jean Reno. Jean Reno es un actor de cine y televisión francés que nació en Casablanca, Marruecos, el 30 de julio de 1948, como Juan Moreno y Herrera Jiménez, cuando Marruecos era un protectorado francés. Sus padres eran españoles, él de Sanlúcar de Barrameda y ella de Jerez de la Frontera, que falleció siendo Jean adolescente. Ambos se habían exiliado huyendo de la dictadura militar del general Franco. Tiene una hermana menor, también de nacionalidad francesa, y Jean es orgulloso de su origen español y habla muy bien dicho idioma. A los 17 años, se trasladó a Francia, donde estudió en Cours-Simon, realizó el servicio militar en Alemania y retornó para dedicarse a ser actor, formando una compañía de teatro con Didier Flamand. Jean Reno comenzó su carrera en el cine francés haciendo papeles de villano, para luego protagonizar comedias y papeles heroicos, trabajando mucho en películas escritas, producidas y dirigidas por Luc Besson, con las cuales obtuvo su popularidad, tales como Subterráneo, del año 1985, en la que también actuó Christopher Lambert, Azul Profundo, 1988, con Rosana Arquette, Nikita, La Cara del Peligro, 1989, El Perfecto Asesino, 1994, junto a la pequeña Natalie Portman por ese entonces, y El Quinto Elemento, 1997, junto a Bruce Willis. Dobló en la versión francesa al personaje de Porco Rosso, de la película Kurenai no Bula, 1992, dirigida por Hayao Miyazaki. Ha trabajado en varias películas estadounidenses y al mismo tiempo que continuaba trabajando en el cine francés. Veamos parte de su filmografía. 1980, Claro de Mujer. 1993, Los Visitantes. 1995, Más Allá de las Nubes. Y Quiero Decirte que Te Amo, con Kevin Kling y Meg Ryan. 1996, Misión Imposible, con Tom Cruise. 1998, Godzilla, con Matthew Broderick. Y Ronin, con Robert De Niro. 2000, Los Ríos de Color Púrpura, con Vincent Cassel. 2001, Rollerball, un policía francés en Japón. Y Locos Visitantes, el remake de Los Visitantes del año 1993. En el 2003, Robin in Quentin, Dije que te calles, junto a Gerard Depardieu. 2004, Los Ríos de Color Púrpura 2. 2006, El Código Da Vinci, con Tom Hanks. La Pantera Rosa, con Steve Martin. Los Caballeros del Aire, ambientada en la Primera Guerra Mundial, con James Franco. Y Lo que el agua se llevó, un filme animado en la que puso su voz a la rana. 2009, La Pantera Rosa 2, Solo para Parejas, Asalto al Camión Blindado, con Matt Dillon y Laurence Fishburne. Y El Inmortal, dirigida por el actor y director francés Richard Berry. 2012, El Chef, película francesa dirigida por Daniel Cohen. 2015, Escuadrón de Élite. 2017, La Chica de la Niebla, película italiana ganadora del David de Donatello. 2019, Cuatro Latas, película española de Gerardo Olivares. 2020, El Portero, con Ruby Rose, acerca de la ocupación de un edificio en remodelación para robarle los cuadros a un jerarca nazi. 2020, Bronx Rogue City, película francesa que se inicia con una masacre en un bar. Y Da Cinco Blood, película bélica dirigida por Spike Lee. Desde 1978, cuando debuta con la hipótesis de el cuadro robado, ha filmado 79 películas hasta el 2020. En dos, no acreditado. Una de ellas, Hotel Ruanda, del año 2004. Y tiene en postproducción Promises. Y su próximo trabajo será El hombre que salvó a París. Además, Jean Reno ha participado en 9 cortometrajes. En el año 2003, participó en el videoclip de la canción I'll See If True, de la banda Texas. También participó en el comercial japonés de Toyota, haciendo el personaje de Doraemon. En la televisión, debutó en 1974 en la serie Un misterio por día, en un capítulo, y luego participó en 4 series más, y las más extensas han sido Die Hard, del año 2020, con 10 episodios, y ahora, en 2021, Un asunto privado, de la que ya lleva 8 episodios. Participó también en 4 miniseries, siendo la más extensa Jo, con 8 episodios en el año 2013, y a su vez actuó en 6 telefilmes. Otro detalle de sus trabajos es que le puso su voz al videojuego Onimusha 3. Vamos a ver ahora las nominaciones, los premios y las distinciones que ha obtenido hasta el momento Jean Reno. Premio César Francés 1989. Nominado como mejor actor secundario por Azul Profundo. 1994. Nominado como mejor actor por Los Visitantes. 1995. Nominado como mejor actor por El Perfecto Asesino. En el año 2000, le fue concedido el Premio del Cine Europeo por Mejor Logro Europeo en su aporte al cine internacional. Y en 2001, fue nominado al Premio Jameson del Público por Los Ríos de Color Púrpura. El presidente de Francia, Jacques Chirac, lo nombró Caballero de la Legión de Honor durante el desfile del 14 de julio de 1999. Además, oficial de la Orden del Mérito y oficial de la Orden de las Artes y de las Letras. En 2004, oficial de la Legión de Honor. En 2006, recibió el título de hijo adoptivo de la provincia de Cádiz, emocionándose en su discurso, y dijo: "No lloré cuando Chirac me nombró caballero de la Legión de Honor, pero sí voy a llorar aquí". En el año 2007, fue reconocido con el Giraldillo de Oro del Festival del Cine Europeo de Sevilla. En el año 2011, recibió conjuntamente con la actriz Carmen Maura el 8º Premio Diálogo de la Asociación de Amistad Hispano-Francesa, en reconocimiento a su aportación a las relaciones entre Francia y España en el ámbito cultural y cinematográfico. En el año 2012, recibió el premio honorífico del Festival de Cine de Gifoni, celebrado en esa ciudad italiana, y el premio francés François Truffaut. El 29 de diciembre del 2015, el gobierno de España le concedió la medalla al mérito de las Bellas Artes. En su vida privada, se casó 3 veces. En 1977, con Genevieve, y tuvieron 2 hijos, Sandra y Mikhail. Se divorciaron en 1998 y se casó con la modelo polaca Natalie Dyskiewicz y tuvieron dos hijos, Tom y Serena, y se divorciaron en el 2001. Y el 29 de julio del 2006 se casó con la modelo y actriz británica de origen polaco, Sofía Borucka, con quien tuvo otros dos hijos, Cielo y Dinon. Y es abuelo por parte de su hija mayor, Sandra, de Angie, nacida en el 2013. Jean Reno reside por temporadas en París, Casablanca, Los Ángeles y Wittlich, Alemania. Tiene nacionalidad francesa y marroquí. Y de esta manera, homenajeamos a este gran actor francés, Jean Reno, que hoy, 30 de julio de este 2021, está cumpliendo 73 años. ¡Muy feliz cumpleaños, Jean Reno!